común, corriente, que hayas tenido hoy después de levantarte? Una necesidad, que Dios guarde a mi esposa y a mis hijos. ¿Puedes? ¿Una necesidad física? ¿De seguir durmiendo? ¿Pudiera ser? ¿Aturar? Bien. Ahora, ¿quién? Ya pueden pasar a seguir. Bueno, como vimos, tenemos distintos tipos de necesidad. Necesidades como que Dios cuida a nuestra familia. Necesidades como la que todos amamos, que es dormir. Bueno, yo. Y necesidades como adorar. Bueno, nosotros somos personas y necesitamos tres cosas básicas. Entre las tres cosas básicas que yo encontré que necesitamos es sentir. ¿Cuánto les gusta sentir que alguien los quiere? Levanten su mano, quien guste. ¿Quién le gusta sentirse feliz? ¿Quién le gusta sentir adrenalina así de ¡oh! Yo. ¿Quién le gusta sentir miedo? No, ¿verdad? Nadie. Bueno, pero como personas tendemos a sentir emociones. Ok. Otra, acompañamiento. ¿A quién le gusta estar solo? Bueno, depende, ¿no? Pero, exacto, la mayoría del tiempo buscamos un amigo, una amiga, o alguien con quien platicar, o alguien con quien pasar el tiempo y compartir un cumpleaños, una graduación, o lo que sea. Y, por último, se me olvidó. necesitamos... bien. Nosotros, bueno, necesitamos estas tres cosas como personas, así a grandes rasgos y a muy pequeño escala, ¿ok? Pero ¿saben qué? En este tiempo, cuando me dijeron que me tocaba el tema, yo le decía a Dios que quería que habláramos el día de hoy. Y el tema de hoy, si estás apuntando y si no estás apuntando, el tema de hoy, Dios también, y tienes que hacer una cara así como de, es persona, ¿ok? ¿Cómo se llama el tema de hoy? No, pero acuérdense de la cara, Dios también es persona. Ándale, como la hermana Clara. Ok, bueno, Dios también es persona. ¿Y por qué les digo esto? Bueno, como nos comentaba Abby el domingo, tuvimos la oportunidad de ir a un congreso de jóvenes en el que el día viernes, en un taller, nos comentaban sobre el evangelismo express. Bueno, era un taller. Y ahí nos decían que Dios buscaba personas para que le adoraran, para que pudieran llevar su palabra, para que pudieran llevar su mensaje. Y entonces, desde ese momento, como que Dios me empezó a hablar y me mostraba que si podemos buscar en la palabra de Dios, San Juan 4:23. Cuando lo tengan, pueden glorificar a Dios. San Juan 4:23. Bien, bueno, vamos a dar lectura. Y la palabra de Dios dice así: mas la hora viene, y la hora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren. ¡Wow! De aquí la palabra dice que Él busca. Buscar es una necesidad. Dios tiene también las mismas necesidades. Por ejemplo, las tres necesidades que vimos. Él busca compañía, busca que nosotros le adoremos. Nosotros tenemos necesidades, Dios tiene esta necesidad, y en específico hoy vamos a hablar sobre la necesidad que Dios tiene de encontrar adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Amén? Bueno. muchos de nosotros necesitamos cosas para pues ir llevando un día a día como regular, ¿no? A ayudarnos. Por ejemplo, si yo me pongo estos lentes, uno pensaría que pues están muy padres, ¿no? Bueno, a mí me gusta. Pero a mí no me sirven. ¿Por qué? Porque no tiene lente, ¿no? No me sirve de nada. Pero, por ejemplo, ay, espera. Si yo usara unos lentes normales, ¿qué pasaría? Sí me servirían, exacto. Entonces Dios busca así, no busca personas que le adoren a cierto momento, así ya los perdería. Dios busca personas no que le adoren en cierto momento, sino que le adoren y que le sirvan. O sea, hagamos de cuenta que esto es una persona, un adorador común. Si tú adoras así, solo vienes los domingos y los jueves y los martes, y adoras aquí lo que cabe, pues se ve bien, ¿no? A lo lejos, pero no sirve de nada. Y Dios no busca esto porque esto no sirve. Dios busca algo como esto que te sirva, que sirva y que cumpla su función. Para eso Dios nos hizo, para ser adoradores, para buscarle a Él. Hoy quiero hablarte de un personaje llamado Job. Yo sé que muchos aquí hemos escuchado de él. Job, bueno, la palabra marca que era un hombre íntegro, un hombre que todos reconocían como un hombre recto delante de Dios. Job tenía mucha ganancia, tenía mucho de todo. Sin embargo, un día él perdió su ganado, él perdió a sus sirvientes, él perdió a sus hijos y perdió su salud. Y uno diría, wow, ¿cómo Job puede seguir tan íntegro, ¿no? Pero hoy Dios me llevaba a este personaje porque al final de esta historia vemos que Job aprendió a agradecer en medio de sus problemas. Aunque ya no tenía ganado, aunque ya no tenía sirvientes, hijos y salud, él aprendió a agradecer a Dios. Y así nosotros, lo que Dios quiere es que nosotros aprendamos a agradecer aún en los momentos en los que uno cree que es difícil. Por ejemplo, si yo me salgo y está lloviendo y me salgo así, pues ¿qué me va a pasar? Me voy a mojar, ¿no? En cambio, si yo voy confiando en que Dios va a proveer, ¿no? Entonces Dios me va a dar una sombrilla y ya no me va a mojar. Pero ¿por qué pasa esto? Porque yo confío en Dios, porque yo creo en Dios y le agradezco aún en medio de cualquier problema. La palabra de Dios dice que al débil le da fuerza y que al cansado le da descanso y así, ¿no? Y todo lo que Dios suple. Entonces nosotros tenemos que aprender a confiar en Dios, a poner nuestra confianza en Dios. ¿Y cómo logramos esto? Empleando nuestro tiempo adorando. Porque la gratitud es una forma de adoración. Lo que hoy quiero que te quedes grabado es que la gratitud es una forma de adorar a Dios. Me sorprendía hoy que en la alabanza todo lo que cantábamos, todo lo que decíamos, era para darle las gracias a Dios. No le estábamos pidiendo Dios sáname o Dios sáname, ni nada de eso, sino que le estábamos dando las gracias, le estábamos exaltando. Entonces eso es lo que Dios está buscando el día de hoy, que la gratitud sea una forma de adorar, que no nos reduzcamos a decir, la adoración es cantar cantos lentos, la adoración es decir, yo me hinco y levanto mis manos y hago como que estoy adorando. No, sino que la adoración sea algo genuino, algo que sea agradecido. Dios me llevaba en un proceso en el que yo estuve pasando, y me enseñaba que agradecerle aun cuando yo sentía que no podía, aun cuando yo sentía que me faltaba perdonar a la gente, aun cuando yo sentía que tenía tristeza, yo decía, ok, lo voy a poner en las manos de Dios y Dios va a proveer. Y así fue, pude conocer a Dios como alegría, pude conocer a Dios como perdón y reconciliación, pude conocer a Dios como mi sanador y pude conocer a Dios como mi todo, como mi amigo. Y todo esto pasó a raíz de que yo le pude agradecer a Dios, aun cuando yo no veía lo que iba a pasar mañana, aun cuando yo no veía dónde estaba caminando. Job era así. Hubo un momento en el que Job ya estaba a punto de caer, pero de pronto él entendió, bueno, con la ayuda de Dios, entendió que todo pasaba por algo, ¿no? Y al final vemos que a Job le fue multiplicado lo que tenía. Nosotros así tenemos que ser. Tenemos que adorar a Dios, tenemos que estar conscientes de que todo lo que pasa es por algo. Aunque nosotros estemos allá afuera sin sombrilla, podemos conocer a Dios como un Dios proveedor a través de un simple ejemplo. Dios así se quiere mostrar, como el Dios que nos provee, como el Dios que nos escucha. Pero ¿por qué no agradecemos? ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? Como nos decían el domingo, empleamos mal nuestro tiempo. Muchas veces decimos, no, pues me voy a ir al cine, no tengo clases, ¿no? Me voy a ir al cine. O no tengo nada que hacer, me voy a poner a ver la tele, me voy a dormir. Pero no, tenemos que emplear nuestro tiempo en buscar a Dios, porque si buscamos a Dios y tenemos una relación con Él, vamos a confiar en Él. Por ejemplo, los pastores, ¿cuántos años llevan de casados? Doce años de casados. Bueno, ¿y cuántos años tuvieron de novios? Como 7 años. Belén, al principio cuando conocías al pastor, ¿confiabas en él? O sea, decías, no, este men es así, increíble. ¿No? ¿Y usted, pastor, qué pensaba de Belén? O sea, así decía, así como de, no, pues ella sí entrega el cambio, ¿no? A su mamá o así. ¿No, verdad? o tal vez no se conocían, ¿no? Pero sin embargo fueron amigos, fueron novios y se fueron conociendo. Y ya hoy en día saben si roncan, si no roncan, si comen mucho, si no comen mucho, ya conocen cada detalle. Pero esto cómo surgió, con el tiempo. Si yo el día de hoy entra alguien y yo lo veo, pues puedo decir, no, pues esta persona es muy divertida, ¿no? Pero puede que sea como que la persona con menos sentido del humor de la vida y pues ¿cómo voy a saber que es así? Pues conociéndola, hablándole. Entonces, Dios es una persona, Dios tiene gustos. A Él le gusta una forma de adorar. A Él le gusta que le cantemos, sí, pero también le gusta que le agradezcamos. A Él le gusta que pasemos tiempo con Él. Y todo esto lo aprendemos a través de una relación constante con Él, a no perder nuestro tiempo. Hoy te recuerdo, como decía el canto, Cristo viene ya. ¿Y qué estamos haciendo nosotros? Muchas veces nos perdemos, ¿no? Como que decimos, no, pues me voy a hacer otra cosa y ya luego me salgo a predicar, o luego me importa si soy ejemplo para otros. No, tenemos que enfocar nuestro tiempo para poder así conocer a Dios, y ya que conocemos a Dios, poderlo mostrar a otros. Ok, bueno, ese era un punto. Ser como Dios. La gratitud. La gratitud es algo importante. ¿Qué pasa si, por ejemplo, en el cumpleaños de Jared, que fue hace 8 días, ¿qué pasaría si tú le das un regalo a Jared y Jared se echa a correr y no te dice gracias? ¿Qué te pasa? ¿Cómo se siente? Siente como feo, ¿no? Como que dices, ay, no, a este niño no le enseñaron a decir gracias, ni nada. Y pues uno siente feo. Y así pasa muchas veces. Nosotros, Dios nos da, Dios nos da, Dios nos da, y sí, Dios dame, Dios dame, Dios dame, pero muchas veces se nos olvida que tenemos que ser agradecidos. Por ejemplo, yo me ponía a pensar, bueno, ya en unas semanas va a ser mi cumpleaños, y yo me ponía a pensar, el 19, justamente, pues un mes, ¿no? Y yo decía, y yo me ponía a pensar y decía, ¿qué hubiera pasado si el mundo se hubiera acabado? Y me puse a pensar un montón de cosas. ¿Qué pasaría si mi escuela se hubiera caído? ¿Si me hubieran aplastado o algo así, ¿no? Porque yo salí el último y pues eso se siente muy feo. Y uno entonces en situaciones difíciles es cuando se pone a pensar en todo lo que Dios hace por nosotros. Muchas veces ya despertamos y decimos, ah, sí, hoy desperté. Y planeamos nuestro día, nuestra semana, nuestro mes, pero no pensamos en que un segundo todo puede cambiar, que en un segundo todo puede ser diferente. En cambio, agradezcamos a Dios todos los días. O sea, que todos los días nuestra primer reacción no sea, como nos decía el pastor, tomar nuestro teléfono o así, sino dar las gracias, aunque nos sintamos tristes, aunque nos sintamos sin fuerzas, aunque sintamos que Dios se alejó de nosotros o que estuvimos separados de Dios. Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan para todo lo que pasa. Yo siento de parte de Dios comentarles esto. Cuando yo empecé con este proceso, yo sentía que era un proceso en el que Dios no me había perdonado y yo no me quería acercar a Dios. Yo decía, Dios, Dios no me va a escuchar, yo me equivoqué al no hablar, yo me equivoqué al no decir las cosas y Dios no me va a escuchar. Y entonces empezaba a orar por mí y todo. Y venían palabras a mí que me decían que tenía que dar gracias. Y yo decía, ¿pero cómo? ¿Por qué voy a dar gracias, no? Puede que estés hoy atravesando el peor problema de tu vida. Y vas a decir, ¿por qué voy a dar gracias? ¿Qué gano con eso? ¿Qué gano con dar gracias? ¿Y qué es lo que ganas? Ganas confianza. Pasas tiempo. Cuando pasas tiempo con Dios, aunque tú digas, no, Dios no me va a escuchar, Dios te escucha, Dios está en ti, el Espíritu Santo está en ti, Él te escucha. Entonces vas mejorando tu relación con Dios y vas dando gracias aún en medio de las dificultades. ¿Por qué? Porque después conocemos que Dios es un Dios que suple necesidades. Es un Dios que se vuelve nuestro todo. Él dio toda su sangre. Si Él dio su vida entera por nosotros, ¿qué no va a dar aún en las situaciones difíciles? Entonces tenemos, bueno, quiero recalcar demasiado porque era algo que Dios me remarcaba demasiado, demasiado, demasiado, que demos gracias, que aprendamos a ser agradecidos. Agradecidos cuando pasan cosas buenas, cuando pasan cosas malas, cuando pasan que se me perdió mi dinero. Gracias, Dios, porque tú me vas a dar más dinero, bueno, porque tú me vas a dar el dinero que se me perdió, ¿no? Gracias, Dios, porque hoy me caí. Aunque todos se rieron de mí, pero gracias. y así dar gracias aún en las situaciones difíciles. No tenemos que dar gracias por obligación. Que esa adoración, que la adoración de nosotros como gratitud no salga porque, ay, sí, me dijeron en el templo que tenía que dar gracias. O me dijeron que tenía que dar gracias porque Dios va a estar conmigo y porque Dios va a suplir. Y entonces tengo que pasar tiempo con Dios para conocer a Dios como el Dios que me da dinero, como el Dios que me da cosas. No, tenemos que conocer, tenemos que estar con Dios porque Dios, no sé, ¿qué se te viene a la mente cuando dices Dios? Tenemos que comprender que Dios es todo. Pasar tiempo con Dios y conocerle y darle gracias aún en medio de todo. La gratitud es una forma de decirle, Señor, te amo por todo lo que haces. Señor, te amo porque tú has estado conmigo. Yo no sé en qué problema estés pasando hoy. Yo no sé qué problema estés enfrentando el día de hoy. Quiero compartirte una visión que yo tenía hace algún tiempo. Yo veía el planeta. Quiero que te imagines esto, ¿ok? Está el planeta Tierra. Y no hay edificios. De pronto se ven puros escombros. Se ven puros escombros. No hay gente, no hay nada. Y de pronto volteas hacia arriba y lo único que ves es la cruz. Yo decía, yo no entendía esto hasta que Dios me decía que así tiene que pasar. Muchas veces nosotros estamos como el planeta completo y pareciera que todo gira bien, que todo pasa bien, que no hay ningún problema. Pero Dios tiene que ir quitarnos cosas, tiene que quitar tal vez algunos edificios como lo veía, ¿no? Para entonces poder solo ver lo importante que es la salvación, lo importante que es el amor de Dios. Dios, eso es lo que busca a través de muchos problemas, que podamos ver lo que Dios es, que podamos ver lo que Dios es para nosotros, lo que Dios es en realidad. Esta visión me sorprendía demasiado porque yo me espantaba y yo decía, ¿por qué ya no hay nada? ¿Por qué Dios? ¿Por qué los edificios ya no hay? ¿Por qué ya no hay gente? ¿Por qué solo está tu cruz? Y no lo entendía. Y yo lo asimilaba con lo del sismo y no, pues resultaba que no. Pero Dios me mostraba que era eso, que nos muestra a nosotros como un lugar completo, como un lugar que corre a su ritmo, que no tiene ningún inconveniente. Pero cuando te quitan algo, ¿qué pasa? Te espantas. Cuando te quitan algo, dejas de pensar en Dios. Y entonces te pones a pensar en otra cosa y construyes otro edificio para protegerte. Y así vas construyendo edificios. Y Dios puede derrumbarlos todos y puedes volver a reconstruirlos. Pero no sirve de nada si no ves a Dios. En medio de tu necesidad tienes que ver a Dios y agradecer por esos edificios derrumbados. Porque entonces de la mano de Dios vas a poder construir edificios diferentes, edificios resistentes y nuevos. Pero con la ayuda de Dios, con el material de Dios. De verdad, yo quiero que te pongas a imaginar esto. Y después de que yo veía el planeta sin edificios y la cruz, yo veía que un manto blanco cubría la tierra. Yo veía que un manto blanco cubría toda la tierra. Y yo le preguntaba a Dios, ¿qué es ese manto blanco? Y Él me decía, es mi gracia derramada sobre cada uno de ustedes. Es mi gracia derramada en medio de los problemas. Es mi gracia derramada en medio de cualquier situación. Y si te pones a pensar en esto, es increíble, porque aunque todo esté derrumbado, Dios está con nosotros. Puede que no haya nadie, puede que estés solo, te sientas solo, pero lo único que está para ti disponible y que nunca se va a caer, que si viene el sismo, el terremoto más grande, el huracán más impresionante o la inundación más grande que se haya visto, la cruz siempre va a estar ahí, intacta. Cristo, Dios, está ahí intacto para ti, para que hoy lo encuentres, para que hoy lo busques. Yo no sé si a ti te conmueve, si a ti te sorprende saber que aún en medio de todo lo que va a pasar, que aún en medio de todo lo que estás pasando, Dios no se va, Dios prevalece, Dios es fiel y su justicia es para siempre, sus misericordias son para siempre, Dios está ahí para siempre, o sea, Dios está ahí todo el tiempo. Dios no se va. Puede que tú te caigas, puede que tú te tropieces, puede que tú le des la espalda, pero Dios está ahí. Dios está ahí para ti. Y hoy quiere que tú hoy lo encuentres. Quiere que tú hoy derribes los edificios que armaste. Quiere que hoy derribes los edificios que en algún momento tú dijiste, esto me protege, o esto se llama mi seguridad, mi confianza. No. Tu seguridad y tu confianza se llama Dios. Tu provisión se llama Dios. No es en tus fuerzas, como dices tu palabra, sino en las fuerzas de Dios. Él tiene caminos mejores. Hoy deja que Dios te guíe a derrumbar aquello que no le está agradando a Dios. Y aún en medio de todo eso, dale gracias. Dale gracias porque Dios va a dar y Dios va a levantar edificios diferentes. Dios va a levantar edificios nuevos. Dios va a levantar edificios nuevos. Que podamos suplir esa necesidad, que podamos suplir esa necesidad de que Dios encuentre en nosotros esa adoración de gratitud. Que deje de buscar. ¿Por qué Dios tiene que buscar? ¿Por qué Dios tiene que buscar? Si pagó por nosotros, pagó con su sangre por cada uno de nosotros. ¿No te pones a pensar, no te conmueve saber que Dios sigue buscando adoradores? ¿Por qué no podemos ser esos adoradores? ¿Por qué no podemos ser esas personas en las que Dios encuentre descanso? ¿Por qué? Agradece a Dios en todo y conocerás su gloria. Agradece a Dios en todo y conocerás a un Dios vivo. Agradece a Dios en todo y conocerás la verdad. Hoy yo te invito a que cantemos un canto que se llama Digno y Santo. Agradeciendo a Dios. Hoy olvídate de tu problema, olvídate si tu edificio se cayó, olvídate si todo se derrumbó, no importa. Hoy vamos a cantar a Dios conscientes de que vamos a hacerlo con un corazón agradecido. Hoy, no sé si esto llegó a tu corazón, yo sé que viene de parte de Dios. Y yo me ponía muy nerviosa y le decía a Dios, es que a mí me dan nervios, es que a mí me da miedo hablar en frente de la gente, pero yo sé que eres tú, Señor, en mí. Y este mensaje es de parte de Dios. Dios quiere encontrar en ti gratitud. Dios quiere encontrar en ti adoración. Adoración genuina, adoración diferente. Dios escucha el corazón. Vamos a cantar este canto de una manera diferente, no como lo hacemos todas las veces que lo cantamos, sino conscientes de que Dios nos escucha, conscientes de que Dios es nuestro todo. Gracias, Señor, por todo lo que haces en nosotros. Gracias, Padre, por todo lo que tú haces, Señor, porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel, Jesús. Santo, santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Te miramos a ti, Jesús. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, santo, santo, Dios todopoderoso, ¿quién fue? Damos las gracias, Señor. Tú eres digno por siempre y siempre. Señor, gracias. Digno es el Cordero Santo. Hoy piensa en todo lo que Dios ha hecho por ti. Hoy piensa en todo lo que Dios ha cambiado en ti y te ha dado a ti. Hoy piensa en el proceso en el que estás pasando y en lo que va a pasar. Hoy piensa, Dios, gracias por mi salud. Gracias porque tú me provees. Gracias, Señor, porque en mi enfermedad voy a conocer al Dios sanador. Gracias porque en mi pobreza voy a conocer al Dios que es dueño del oro y de la plata. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en mí, porque cuando no me siento amado, tú me amas y como un amor que no se puede comparar. Gracias Dios porque cuando me siento solo, tú me dices que tu espíritu habita en mí. Gracias Dios porque en medio de la tormenta tú eres mi refugio. Porque en medio de la necesidad y en medio del dolor tú eres mi paz. Porque cuando me siento cansado, tú me das las fuerzas, Señor, para continuar. Gracias porque puedo conocerte como un Dios diferente. Gracias, Señor, gracias. Y ayúdame a darte las gracias, Señor, en medio de cualquier situación. Ayúdame a conocer que tú eres un Dios que no me abandona, que tú eres un Dios que no me va a dejar solo, que tú eres un Dios que no va a dejar que me vea consumido por una necesidad, sino que tú al contrario vas a proveer, Señor. Gracias Dios, porque en esta iglesia tú vas a encontrar esa adoración genuina, vas a encontrar esos adoradores que aún en medio de cualquier situación, aún sin importar el entorno, aún sin importar lo que ven, te van a adorar Señor, te van a adorar en espíritu, te van a adorar en verdad Dios y te van a dar las gracias. Vamos a aprender a darte las gracias Señor en todo lo que pasa, vamos a aprender Señor a exaltarte, a confiar en ti Dios. Creemos que tú eres un Dios proveedor, creemos que tú eres un Dios incomparable, creemos Señor que tú todo lo haces para bien, confiamos Señor en tus tiempos, creemos Señor que nuestra necesidad está en tus manos y que tú has de suplir Señor todo lo que pasa, que tú has de suplir Señor cada necesidad. Que todos nuestros edificios, Señor, serán construidos por ti. Que todo lo, Señor, lo que nos sustenta será puesto por ti. Señor, te agradecemos. Gracias, Dios. De verdad no tenemos más que darte las gracias. Te damos las gracias por todo lo que tú has hecho. Gracias, Señor. Encuentra en este lugar adoradores. Señor, ya no busques más. Ya no busques, Señor, en otro lado. Encuentra descanso en este lugar. Encuentra, Señor, Señor, corazón agradecido. Un corazón diferente. Un corazón elevado para ti, Señor. Encuentra adoradores. Que nuestra mente no se limite a decir la adoración es un canto. La adoración es una acción. La adoración es de todos los días. Señor, te queremos adorar con todo lo que hacemos. Te damos las gracias, Señor, en todo. Te damos las gracias, Padre. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nosotros. Gracias, Dios, de verdad. Gracias porque nos dejas sin palabras cuando podemos ver que tú nos ayudas. Gracias, Señor, porque tú has estado en nosotros. Te agradecemos, Señor, todo lo que tú haces.